Si por última vez recorremos el circuito teatral de Armando Di Cepolo entre 1910 y 1934, podemos ir leyendo en esa zona la exasperación paulatina, con emergentes, altibajos y matices, de un proyecto esperanzado que se torna dificultad, impedimentos y carencias crecientes, hasta desembocar en la pobreza irremisible. Pobres de solemnidad, pobres sin redención, muertos de hambre, sin perros que les ladre, más secos que lengua de loro, son los comentarios litúrgicos. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se apagó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Es decir, el grotesco, en uno de sus núcleos fundamentales, resulta la dramatización del afán del dinero y de su búsqueda empecinada a través del trabajo que concluye en derrota. La cristalización se opone aquí a la circulación. No corre guita, no llueve ni un mango, el vento se puso duro. ¿No corresponde decir acaso que la esclerosis es la enfermedad donde se homologan el grotesco y su encuadre histórico? Sí, en tanto la fijación es el signo que porta el grotesco, sin relaciones, carentes de valor, desinteresado de la producción, desprovisto de sus extremos de posibilidad de cambio, concluye por sobrevivir solo a través de sucesivas devaluaciones. Literalmente es la contraparte benévola, contradictoria y poética de las figuras desdeñadas. Desdeñadas por el naturalismo de Cambaceres o de Argerich. En el último análisis, el llenaro de cabeza grande, de facciones chatas, ganchuda la nariz, saliente el labio superior con la expresión aviesa de sus ojos chicos y sumidos, donde una rapacidad de buitre se acusaba, es la óptica de la élite liberal tendida sobre Mustafa o Giacomo. Allí, los escritores gentleman se crispan, el escritor hijo de inmigrantes poetiza, su tema es el derrotado que se embellece a través del mito del fracaso. El idealizado por Facundo en 1845, el convocado por el prefacio de 1853, el traído por los grandes señores del 80, el feo e inquietante advenedizo de las multitudes argentinas, el peligro embozado de la ley de residencia de 1902, el meteco irresponsable y anárquico de 1910 o de 1919, finalmente es elaborado en su derrota, o rescatado en una derrota que al poetizarse invierte su significado configurando una elegía de los inadaptados. Porque si recorremos la línea dramática complementaria que va del Martín Fierro o de Juan Moreira a Calandria, advertiremos que el gaucho menospreciado, perseguido, arrinconado y eliminado por la eficacia progresista del proyecto liberal, apenas si se elude con el escamoteo o la adecuación a los nuevos límites y códigos. Paralelamente, el papolitano desdeñado sobre 1870 o el cocoliche ridículo del 80 o del 90 se van sustrayendo a esa sentencia. La gringa de 1904 parecería ser el encuentro dramático entre ambas líneas y el intento edificante de superación y síntesis. Pero es en el casamiento de Laucha de 1906 donde el parámetro oficial exhibe sus fisuras. Esta suerte de antigringa elaborada por Pairó revela las contradicciones insuperadas y a través de su serie de inmigrantes esboza la línea más fuerte del proto-grotesco. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se están llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón... Del capítulo 9, Bases empíricas del grotesco, escrito por David Viñas en el libro Grotesco, Inmigración y Fracaso.